Onda Cero, El Penalti, JJ Santos. Quedan menos de tres minutos, esto ha sido un disparate de programa, espero que lo sepan entender. ¿Qué noche? Pero es que el fútbol es un disparate, el fútbol en España. Escandalosa de fútbol. Sí, señor. Ya no hay paletios. Si no se puede esperar otra escandalosa cosa. Escandalosa de fútbol. Claro. Con un presidente y un secretario general profesionales que viven de esto. Y los árbitros a la huelga. A un presidente, los árbitros, eso es. Los árbitros que lo nombran hoy árbitros a las 11:30 y el presidente a su vez designa a los vicepresidentes en este programa. Gracias por la primicia. Es así que ha sido así. A ver, Suecia. Javier de Haro. Buenas noches. Algo bueno tenía que ocurrir hoy, hombre. Ha ganado España, ha ganado a Rumanía y tenemos la medalla muy cerca, ¿no? Hombre, hay dos opciones. Si mañana vencemos a Francia a las 8 de la tarde y Suiza pierde con Checoslovaquia...